Organizaciones comunitarias y territoriales de Valparaíso informan. ¿Cómo es el procedimiento de detención en el contexto de movilizaciones? Documentos sobre tus derechos, número 4. 6. Si quedas detenido, tienen 24 horas para llevarte al juzgado de garantía, que en Valparaíso está ubicado en calle Victoria, número 3022, para que un juez controle si tu detención se ajustó al procedimiento. Si te detienen después del mediodía, después de las 12 del día, te llevarán a una audiencia al día siguiente de tu detención. 7. Una vez en el juzgado, te van a tener en el calabozo a cargo de gendarmería. 8. Te entrevistará un defensor penal público. Si fuiste golpeado, maltratado, desnudado, torturado o si tienes lesiones de cualquier tipo, es muy importante que se lo comuniques al defensor o defensora en la entrevista y que al momento de la audiencia te asegures que este defensor se lo haga saber a un juez. 9. Recuerda que en ningún momento los funcionarios pueden golpearte, maltratarte, hacer que te desnudes, tocarte, abusar sexualmente de ti, humillarte, torturarte, etc. Ni en el momento de la detención, ni en la comisaría, ni en el calabozo del tribunal. Y 10. Si te detienen los militares, deben entregarte a carabineros. No puedes estar detenido en un recinto militar. Contra la represión, información y organización.